europeos. Mira, Tommy Medina, Rafi Mercado, Cheo Pichiche, ¿quién es? Federico Pagani, Pil Rivera, Paco Fino, fuera, fuera esa gente. Ahí en Panamá, Cabeza, en Miami, Antón, Eddie Martínez, César, fuera, fuera, Olivencia, que se floche, Discocho. El nene de Marcolina. ¿Y por qué será que los elimina? Porque para los feos no hay penicilina. ¿Y por qué será que los elimina? Es que son muy feos, eso no para mí.